Susan, Mayrox, KP. Pasado y no te he olvidado, y tu recuerdo sigue aquí presente, que vives en mi mente. Y yo he sido malo, soy enamorado. Yo como perdí, ya ha pasado el tiempo y no te he vuelto a ver. Y yo no puedo detener el tiempo, amor. Se siente bien, mujer, porque si no estás, esto no puede yo ser. Quiero besar tus labios, hacerme dueño de tus partes, que nadie se interponga entre tú y yo. Pasemos juntos, que esta noche tú y yo no queremos dejar. Sentate, hablemos, más nada importa. Que si yo te quiero, tú eres mi norma. Ya te lo dije, tú eres mi priori. Así como tú eres, baby, me enamoré. Yeah, no sé qué pasó, pero mi corazón de ti se enamoró. Y pierdo la razón. Besarte, sentir tus labios, abrazarte, decirte un te amo, tenerte a mi lado, no importa. Una noche más es lo que yo pido, no with me. Llegué cupido, por eso es que tiro y sigo pa'lante. Teniéndote aquí, yo soy tu amante. Haciendo lo prohibido, metiendo el corazón. Por eso mi vida cambió y te doy la razón. Por eso mi niña, solo tú y yo. Love you, baby, you know. Quiero contigo darte calor, mientras lentamente el pantalón lo desgarro con presión. Yo quiero besar tus labios, hacerme dueño de tus partes, que nadie se interponga entre tú y yo. May, te pido una vez más, acércate, entrégate. Aprovechemos el tiempo que pasemos juntos.